es vida, quiero volver a empezar. Pero tú no sabrás comprender, porque tú eres así y amor nunca sentido. Lo que sufro por ti jamás lo había sufrido. Quiero volverte a querer, pero tú no sabrás comprender mi sentir, porque tú eres así y amor nunca sentido. Si me vuelves a amar, mi pecho será tu nido. Yo te quiero querer, te quiero besar, ser para ti otra vez. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están escuchando a una transmisión más de Púrpura, este programa con perspectiva de género, donde hablamos de temas cotidianos enfocados a las mujeres. Y el día de hoy tenemos un tema muy nutrido, muy importante para todas las que son mamás, para las que pretenden serlo, porque vamos a hablar de la lactancia materna. Y para ello nos acompaña la maestra Patricia Herrera. Paquita, perdón, ella es Paquita Herrera, bueno, Francisca, pero le decimos de cariño Paquita. Ella es maestra en ciencias de enfermería y educadora perinatal y en lactancia materna, con más de 20 años de experiencia sensibilizando, enseñando a tanto médicos, enfermeros, como a la población en general. Es una labor muy loable, maestra, la que usted realiza. Bienvenida a Púrpura. Muchas gracias, Brenda, por esta gran bienvenida, y con mucho gusto hacemos esta labor de promover todo lo que es la lactancia materna. Soy integrante y fundadora de Lechita Corazón AC. Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Sí, Lechita Corazón AC. Sí, nos dedicamos pues a darles información a las mujeres en todos los ámbitos, embarazadas y mujeres con bebés o con bebés que tengan, estén lactando y tengan problemas, para que tengan una lactancia exitosa. Así es. Y bueno, les queremos dar el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Aprovechando que está aquí la maestra Paquita, lo puedan hacer al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Porque siempre hay dudas respecto a este tema. Parece algo muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Y también nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter como Radio UV o Púrpura Radio UV. También, antes de comenzar, quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a Brisa Gómez, que en este momento no nos pudo acompañar en la conducción, pero bueno, la próxima semana ya la tendremos por acá. Y para comenzar, maestra, bueno, pues como decíamos, es un tema que parece hasta obvio que cuando nace un bebé la mamá lo tiene que alimentar, pero hay muchos factores que no lo permiten. ¿Cuáles son los principales factores en los que la madre no puede darle de comer a su hijo leche materna? En primer lugar, es el desconocimiento. A la mujer, cuando está embarazada, sí, se le debe de capacitar y orientar sobre cómo puede iniciar una lactancia exitosa y también tener una lactancia buena y, válgame la redundancia, exitosa, ¿sí? Desde el inicio, empoderar a la mujer. Pero pues esto no se está dando, ese es el mayor problema. Lo otro es que en donde ellas vayan a tener a su bebé, pues para tener un buen inicio en la lactancia materna tienen que tener el apego precoz. ¿Qué es el apego precoz? Inmediatamente que el bebé nace, tener poner al bebé piel con piel con su mamá. Ajá. Esto va a ayudar que la mamá inicie una lactancia bien, exitosa, porque va a ayudar el oler a su bebé, ¿sí? Esto va a ayudar a que ella pueda a iniciar a producir la leche materna. Lo otro, desde que nace el bebé, ¿sí? La mamá tiene que tener a su bebé con ella, no separar a la mamá y al bebé, ¿sí? Ellos deben de estar juntos. Y la norma, la Organización Mundial de la Salud nos dice, y la norma oficial mexicana también nos dice, que la lactancia materna debe de iniciarse dentro de la primera media hora después del nacimiento. Y ahí está el problema, ¿sí? Sí. Porque no se están llevando estos protocolos en los hospitales por diferentes motivos, ¿sí? Para iniciar la lactancia materna exitosa, esos dos son los problemas, ¿sí? El otro problema es que no sé qué pasa con las mujeres, a veces tiene que ver con la persona que las está acompañando en los hospitales, y la primera pregunta que hace la mujer, ¿y si no lo lleno? ¿No tengo buena producción de leche? ¿Qué le puedo dar? Y empiezan a exigir las llamadas fórmulas, ¿sí? Porque yo no tengo buena producción, es lo más normal. Los primeros 5 días de nacimiento del bebé o después del parto, lo que se produce es el calostro. El calostro se produce en pocas cantidades, pero con unos beneficios muy buenos, porque es el que tiene mayores defensas, ¿sí? Sí. Y estas defensas le van a ayudar al bebé, pero para toda la vida. El calostro es más espeso, ¿sí? Pegajoso, es más amarillo, ¿sí? Porque como está compuesto, pues es muy diferente a los otros tipos de leche que va a producir. Incluso a los que nos dedicamos a esto decimos que el calostro viene siendo la primera vacuna de todos los seres humanos. Y un bebé, cuando nace, su tamaño del estómago es el tamaño de una cereza. Pues no necesita que le estén dando fórmulas. O sea, y ahí empieza la mamá a sentirse como que ella no va a poder, insegura, no va a poder proporcionar lactancia materna porque está produciendo poca leche. Claro, imagino que es un temor natural, ¿no? Porque las mamás, sobre todo las primerizas, pues están llenas de miedo, quieren lo mejor para sus bebés y entiendo que esto sea una respuesta natural. Entonces, lo primero que tienen que saber es que no importa que sea poca, pero tienen que dársela en el primer momento en que puedan, ¿no? Esa es como la primer vacuna informativa que vamos a dar hoy. Respeten ese calostro, es muy importante para sus bebés. Claro, así es. Es normal que estén con esa presión, porque llamémoslo así, sí, es una presión que ellas sienten que no están produciendo suficiente leche, pero es normal que produzcan poca leche, porque el calostro así se produce. En la naturaleza es sabia. Vuelvo a repetir, el niño al nacer, el tamaño del estómago es de una cereza, pero no sé qué tenemos que, bueno, falta de información, ¿verdad? Exacto. La falta de información y empoderamiento de la mujer para decir yo sí puedo, mi cuerpo está preparado y es capaz de alimentar a mi bebé. ¿Cuáles son las consecuencias de dar fórmula desde el primer momento? Pues la primera consecuencia es de que ya no va a proporcionar lactancia materna. Sí, es esto. Si se le da fórmula al inicio al bebé, pues obviamente la mujer no va a poder producir leche. ¿Por qué? ¿Cómo se da la producción de la leche materna? Esto es como en una fábrica. A mayor demanda, mayor producción. Si no hay succión, ¿sí? No hay producción de leche. Al haber la succión, liberamos las mujeres dos hormonas, que es la oxitocina y que es la prolactina, y estas van a ayudar a la producción de la leche, ¿sí? Pero si no hay succión, no hay producción. Y lo otro, que tiene que tomar suficientes líquidos. Si la mujer empieza a darle fórmula a su bebé, pues no va a tener la succión, no va a haber producción, y pues menos va a tener éxito con la lactancia materna. Lo primero que va a decir, pues yo no pude darle leche al bebé porque yo no producí leche, yo no tuve leche, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias en salud? Son muchas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño se le va a enfermar más, va a tener gastos. La lactancia materna tiene muchísimos beneficios, ¿sí? Los principales al inicio, pues, ¿de qué vamos a proteger al bebé? De enfermedades gastrointestinales, de enfermedades respiratorias, de algunas otitis, ¿sí? Todo esto. Además, la lactancia materna es el alimento ideal para un desarrollo y crecimiento para el bebé, ¿sí? No entiendo, la mera verdad, cómo es posible que se les dé fórmula a los bebés cuando nosotras, todas las mujeres, estamos preparados de manera natural para proporcionar la lactancia materna. Yo digo, no entiendo, y a la vez digo, bueno, pues es que falta de información, de mitos, de que no son alentadas con los familiares que están junto a ellas. En este caso puede ser, siempre están pues las mamás de la paciente, o la suegra, o el esposo, presionando. Y mira, no tienes, hay que darle fórmula, no vas a poder. Y ahorita tenemos la generación de las mujeres, de generación de hijas de mujeres que no amamantaron. ¿Sí? En los 70s y 80s y principios de los 90s, las mujeres no amamantaron a los bebés. Se dio una crisis en la lactancia materna a nivel mundial, que se fue para abajo. ¿Qué sucedía? Que nacían los niños en esas épocas y la mamá se iba a una sala de ginecología y los niños se iban a cuneros fisiológicos, donde el personal de enfermería les daba fórmulas cada 3 horas. Y las mujeres, había una separación de los hospitales públicos y privados, ¿sí? Y las mujeres que tenían seguro social, ISSSTE o PEMES, ellas salían de los hospitales con bolsas de botes de leche materna. ¿Y qué sucedió con todo esto? Pues se incrementó la mortalidad, la morbimortalidad de los neonatos y de las mujeres, porque la lactancia materna también trae beneficios para nosotras como mujeres. ¿Qué sucede? Cuando el bebé nos está succionando, pues empezamos a producir la oxitocina. Esta hormona va a ayudar a que el útero se contraiga y va a ayudar a que el útero llegue a su tamaño normal más rápidamente. Al no haber contracción del útero, las mujeres se nos estaban muriendo de hemorragias obstétricas en el posparto. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cuando se percataron de esto, pues es que ya no había lactancia materna a nivel mundial. Claro. ¿Y qué se hizo? Se hizo un programa que se llama Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Madre, ¿sí? Y se dio a conocer a nivel mundial que consta de 10 pasos para una lactancia materna y certificar a los hospitales donde estén atendiendo partos. Así debe de ser, y está establecido a nivel internacional. ¿Sí? ¿Aquí en Jalapa hay hospitales certificados de esta manera? Sí. El centro de especialidades médicas, anteriormente CEN, ahora CAE, fue certificado y recertificado, donde tuve la fortuna de participar en esos dos eventos, ¿sí? ¿Y qué sucedió cuando se lanzó esto? Pues que hay el alojamiento conjunto. El alojamiento conjunto es de que la madre tiene que estar con su bebé en la cama. Claro. Desaparecieron los cuneros fisiológicos. Se quitó que en las instituciones se les diera fórmulas a los niños, se retiraron los biberones y las instituciones que dotaban de leche, de botes de leche, cada mes a las señoras, también eso ya se retiró. Claro, porque incluso las hacían sacarse la leche, estando todavía en el hospital, ¿no? Les hacían sacarse la leche, yo recuerdo testimonios de mi propia madre, y dárselos en biberón al bebé, pero separados, sin ese contacto, ¿no? Bueno, ese fue un caso especial el que te contó tu mamá, pero no era así. Ah, okay. Sí, yo soy una enfermera que tengo 40 años de ser enfermera y me tocaron esas etapas, ¿sí? De que nacía la señora y así la arrebataban al bebé. Nace, y hasta la fecha todavía hay así, ¿eh? Sí. Nace el bebé, el ginecólogo lo saca y se lo entrega al pediatra. El pediatra hace valoraciones, luego posteriormente se lo proporciona al personal de enfermería. Si no hay, te estoy hablando de un bebé que no tiene ningún problema, se lo da al personal de enfermería para que tenga, se lo lleve a una incubadora o que lo tenga bajo una lámpara para que regule la temperatura, y vienen a dárselos hasta como a las 2 horas, cuando no debe de ser así. Claro. Hay evidencia científica, sí, mucha evidencia científica de que el bebé tiene que estar con su mamá. Y sí, en los hospitales ya públicos y privados, en algunos privados, ya hay el alojamiento conjunto. Lo que no se está cumpliendo, que es dentro de la primera media hora. ¿Qué sucede? Lo que te acabo de comentar. Después de que tienen el control de temperatura, hay instituciones todavía que bañan al bebé antes de dárselo a la mamá, cuando no está recomendado bañar al bebé luego. O sea, así como el está lleno de... que trae el bebé, eso va a ser que lo proteja a este medio ambiente. El bebé estuvo en un ambiente, pues, cálido, calientito, ¿sí? Y aquí, y ahora sí, y estéril. Y aquí viene un ambiente, pues, todo contaminado. Claro. Y todo esto lo va a proteger. Y ese aroma que trae al bebé le va a ayudar a la mamá a producir más leche. Pero todo lo estamos haciendo como que al revés, ¿no? Así es. Ya en algunas instituciones se está mejorando esto. La Secretaría de Salud está promoviendo mucho esto en los hospitales y supervisando de que se haga como se debe de realizar y como lo marca la Organización Mundial de la Salud y el programa de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, con sus 10 pasos para una lactancia exitosa. Excelente. Sí. Maestra, vamos a ir a una sección, es la colaboración que nos hace DEMAC, y vamos a seguir en un momento más con la entrevista, porque la verdad este tema está muy interesante. Los sigo invitando a que se comuniquen con nosotros al 2281-040477. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es esta colaboración que nos hace DEMAC. Les comento a todo nuestro auditorio que tiene un lenguaje un poco, pues, difícil. Son relatos muy duros de niñas de casa hogar que vivieron maltrato, y bueno, nada más tengamos esta reserva por el lenguaje que vamos a escuchar. Escuchamos DEMAC, después una canción y regresamos a Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. En busca de la felicidad es un libro que reúne escritos resultado del taller autobiográfico impartido por DEMAC en la Casa Hogar Las Mercedes. Son testimonios reveladores de los distintos tipos de abuso que han sufrido sus 9 autoras. Aquí algunos fragmentos. Soy Esmeralda, tengo 17 años y soy madre de una niña. La tuve a los 13 años, hace 4 años que llegué a la Casa Hogar. Me trajeron los del DIF después de que los maestros de mi escuela me ayudaron a denunciar al novio de mi mamá por violación. Palmira, 15 años. Mi vida cambió cuando se murió mi mamá, porque mi papá se fue a Estados Unidos 3 años y me dejó sola en mi casa con mis hermanitos. Me hablaba cada 8 días y me mandaba dinero. La vecina me acompañaba a recogerlo. Yesenia, 15 años. Hasta entonces yo no había podido estudiar porque desde los 7 años empecé a cuidar a mis hermanos pequeños. Mi hermana Mara tenía 4 años, Elizabeth 3 y José Miguel 2 meses. Eran muy pequeños y muy traviesos. Yo le hacía como podía. Mi hermana Eli tenía 9 años. Me ganaba por 1 año y ella me cuidaba a mí. Yo era muy responsable. Mis hermanos me decían mamá. Sonia, 12 años. Mis papás se separaron porque él le pegaba muy fuerte a mi mamá y a nosotros. La mayoría de las veces estaba borracho, pero también nos pegaba si no tomaba. Por eso lo odio mucho. Siempre andaba de borracho y cuando regresaba nos pegaba a todas. A mi mamá le pegaba a diario con el cable y también le jalaba de los cabellos. Y como ella es china, le dolía mucho su cabeza. A mí me volteaba de espaldas y me pegaba con el cinturón. Lucero, 13 años. Nosotros no teníamos qué comer y qué vestir, así es que agarrábamos dinero de lo que vendíamos, porque él no nos daba nada. Pero cuando llegábamos a la casa, lo contaba, y si no estaba completo, me pegaba con lo que fuera, hasta que me dejaba sangrando y me decía, no vendes ni lo que tragas, pendeja. Pero yo no le hacía caso. Mónica Mariana, 19 años. Cuando cumplí 10 años, mi abuela, por no decir otra cosa, empezó a hacerme trabajar de putita. Supuestamente me mandaba a la carnicería a sus mandadotes, que por la verdura o por la fruta o la carne, pero ya tenía su plan. Mis papás no tenían idea de a dónde iba porque nunca estaban y nunca les dije nada, a pesar de que era la consentida de mi papá. Hasta la fecha no saben la verdad. Miranda, 18 años. El esposo de mi tía abusaba de mí cuando mi tía salía de la casa y me amenazaba con correrme si lo acusaba. Tengo dos hijos de él, Julio César y Fernando. Mi mamá escogió el nombre del niño y mi tía el de la niña. Nunca le dije a nadie porque me daba miedo. La primera vez que me embaracé dije que me habían violado y le avisé a mi tía. Ya tenía casi 8 meses y nadie se dio cuenta. Montserrat, 15 años. Mi papá murió porque estaba con otra mujer que no era mi mamá. Esa mujer tenía una chacha. Esta trabajadora también tuvo la culpa porque se embarazó de mi papá. Y cuando su patrona se enteró, lo mandó matar. Las dos eran amantes de mi papá. Pero la señora se enceló porque su muchacha también andaba con mi papá. Taili Itziwari, 13 años. Mis papás sí nos mandaban con señores del edificio, pero solo cuando no teníamos que comer, que era de vez en cuando. Yo tenía 10 años y mi hermana 15. Los señores tenían muchos años, pero no nos trataban mal. Nada más íbamos con uno cada vez. Nos daban de comer y también nos daban dinero. Además, les llevábamos comida a mis papás. Al principio yo lloraba mucho, pero luego te acostumbras. Yes. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Imelda Pérez Prior, soy ginecóloga, coordinadora del servicio de ginecología del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE Veracruz y orgullosa trabajadora de la Secretaría de Salud. El día de hoy me piden tocar el tema sobre lactancia materna y los beneficios, y bueno, yo que soy una persona ampliamente ponderada del tema, quiero comentarles que uno de los beneficios maravillosos, obviamente hablando de nutrición a nivel del menor, obviamente aporta muchísimos beneficios inmunológicos, desde el calostro, la continuidad y los primeros 6 meses que deben de ser exclusivos. Mejora el apego con la mamá, incrementa el vínculo mamá-bebé y obviamente haciendo acciones amigables desde el momento del nacimiento podemos obtener muchísimos otros más beneficios. Por poner un ejemplo, podemos hablar de la situación financiera en casa. Obviamente es mucho mejor que un bebé se alimente por lactancia materna, ya que obviamente el gasto es en cero. Por poner un ejemplo, una lata de leche nos cuesta aproximadamente entre 300 y 400 pesos por un consumo de una semana. Si eso lo multiplicamos por el número de semanas del mes, ¿cuánto es el gasto que una familia tiene, no? Por lo tanto, mejora la calidad financiera en casa, mejora el estado nutricional, mejora el apego. Hacemos muchísimas cosas que pueden beneficiar al menor. Así que yo los invito a que se informen sobre la lactancia materna. Y regresamos a Púrpura. Estamos hablando de la importancia de la lactancia materna y estamos con la maestra Paquita Herrera. Maestra, bueno, entendemos que es muy importante que desde la primera media hora los bebés estén con sus mamás, incluso antes de bañarlos, para poder producir lo que ellos necesitan, que es el calostro, que es en pocas cantidades, y poco a poco ir produciendo más leche. A mí me preocupa a la hora de que bebé y mamá salen del hospital, porque se enfrentan a otro mundo, ¿no? Sobre todo las mamás trabajadoras. ¿Cómo nos afecta? ¿Cuáles son los problemas más grandes a los que se enfrentan las madres una vez saliendo del hospital? Pues el problema más grande que hemos observado, que es la falta de información, uh-huh. ¿sí? Y empoderamiento y apoyo también. Uh-huh. La mamá, pues cuando llega a su casa, empiezan las personas que la están apoyando, el bebé llora porque tiene hambre, no lo estás llenando, porque el bebé pide cada hora, cada 2 horas. La lactancia materna es a libre demanda y por ser un alimento natural que no tiene sustancias químicas, pues se digiere muy rápidamente. Uh-huh. Y esto es lo que no sabe la población, uh-huh. ni la familia con la que está conviviendo la nueva mamá, uh-huh. en ese momento. Sí, y le dice, el bebé te pide cada hora o cada 2 horas porque no lo estás llenando, y eso no es así. Uh-huh. Es a libre demanda. ¿Qué quiere decir a libre demanda? Sin horarios. Pero como las fórmulas se deben de dar cada 3 horas, todo mundo entiende o da por entendido que así debe de ser la lactancia, uh-huh. cada 3 horas, y no es así. A libre demanda, las 24 horas. Uh-huh. Los primeros días, 15 días y el primer mes, pues es el crucial, donde mamá e hijo se van conociendo. Posteriormente esto se va regularizando, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y ahí es donde viene la fórmula, uh-huh. a eso se enfrentan. Una vez que la mamá da lactancia mixta, que viene siendo da alimentación mixta, uh-huh. que viene siendo lactancia más la fórmula, uh-huh. pues iba a ir dejando la lactancia, es muy fácil. Al bebé, en primer lugar, le va a gustar más el biberón porque es más fácil. Uh-huh. Sí, a veces hasta le hacen el hoyito más grande al chupete del biberón. Y sí, el estar succionando para el bebé, pues va a ser un poco de hacer esfuerzo, uh-huh. en esto. Y ahí es cuando perdemos la lactancia materna, uh-huh. ¿sí? Porque el bebé pide cada hora, cada 2 horas. Ayer decía yo, a veces hasta cada 20 minutos, uh-huh. y me decía ayer fui a capacitar a personal de salud, uh-huh. sobre este tema, y me decían, ¿cómo cada 20 minutos si de un pecho pasa al otro? Digo, no, puede ser que después de que terminó la lactancia el bebé luego quiere, uh-huh. ¿sí? Y no hay ningún problema, uh-huh. se pueden dar, uh-huh. Sí, además, a veces las mamás nos refieren, es que mi bebé quiere estar pegado. Se duerme, pero quiere estar pegado. ¿Por qué? Porque el bebé quiere esa parte cálida. Claro. Ya no tanto es de que es que tenga hambre. Uh-huh. Quiere sentir pues a su mamá. A su mamá, uh-huh. la temperatura de mamá, uh-huh. Ese apego uh-huh. hacia su mamá. Uh-huh. Pero no es porque no lo esté llenando y quiera estar pegado. Uh-huh. Sí, nosotros también promovemos lo que es el porteo. Y el colecho, que el bebé debe de dormir con los papás uh-huh. o con la mamá, uh-huh. en este caso, sí, si sí son uh-huh. madres solteras. Uh-huh. Y el colecho, pues, que el bebé debe de traerlo la mamá pegado. Ahora sí, como decimos popularmente, las Marías, uh-huh. ¿sí? De uh-huh. esa manera, no llevarlo en la carriola. Eso ayuda mucho uh-huh. También en cuanto a la lactancia materna y la seguridad para el bebé. Uh-huh. Pero ese es el mayor problema. Y la mercadotecnia uh-huh. también. Claro. Si la paciente, o perdón por decir paciente, como soy enfermera, uh-huh. ¿verdad? Sí. Si la señora que como nueva madre le está pidiendo el bebé cada hora de comer, pues dicen, yo no descanso, no uh-huh. duermo bien, uh-huh. Va a ver al pediatra. ¿Cuál es el otro problema? Que le dice, doctor, es que yo no lo lleno porque me está pidiendo cada hora y no estoy produciendo suficiente leche. ¿Qué hace la mayoría de pediatras? Da una receta y uh-huh. le dice, ten, cómprale esa leche uh-huh. para que lo complementes. Al hacer esto, vuelvo a repetir, pues se va a ir una lactancia y se uh-huh. pierde una lactancia, ¿sí? Uh-huh. Afortunadamente hay pediatras que sí son pro lactancia, pero puedo decirte uh-huh. que la mayoría de los pediatras uh-huh. no recomiendan la lactancia materna. Uh-huh. Sí, o sea, no le dicen a la mamá, no le des lactancia materna, sí. Pero todo es enmascarado, ¿sí? Uh-huh. Si una mamá dice, es que doctor, si no lo lleno, ¿qué hago? Ah, no, pues ten esto, o sea, no se pare a decirle, si lo vas a llenar, tienes la capacidad para que lo llenes, tiene que estarte succionando tu bebé uh-huh. para que produzca suficiente leche, o sea, uh-huh. no le da una consejería uh-huh. y una información uh-huh. Científica. Claro. Es más fácil hacer una receta uh-huh. y ahí está la receta, ¿sí? Claro, claro. Y la mayoría de los pediatras con la pena, uh-huh. pero sí lo están haciendo. Uh-huh. Entonces, el primer paso para todas las mamás es empoderarse. Empoderarse, sí. Buscar a un ginecólogo, ¿sí? Que sea un ginecólogo que atienda parto también. Uh-huh. Esto, ¿sí? Uh-huh. Que ya la mayoría de los ginecólogos no te atienden parto, uh-huh. porque es más fácil hacerse una cesárea en 20 minutos que tener en vigilancia un trabajo de parto, en uh-huh. primer lugar. Que sea un ginecólogo que atienda el parto con una atención humanizada, le decimos uh-huh. nosotros, ¿sí? Porque uh-huh. así debe de ser. Claro. ¿Sí? Y un pediatra prolactancia, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Las mamás deben de preguntarle al pediatra, ¿y usted qué piensa que es mejor, la lactancia o la leche en polvo uh-huh. en cuanto a esto? Lo otro, dicen ellas, yo no voy a poder dar lactancia porque la mayoría de las mujeres, ¿qué sucede? Que trabajamos, ¿verdad? Ya la uh-huh. mayoría en nuestra época trabajamos, estudiamos, pero la lactancia es posible. Lactancia materna y trabajo claro. y o estudio son posibles. Esa ¿sí? es otra de las cosas a las que se enfrentan las mujeres que son mamás. Uh-huh. A una sociedad que no tiene, o sea, con muchos prejuicios, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántas mujeres son criticadas, incluso amenazadas por dar pecho a sus bebés en público, por ejemplo, cuando uh-huh. debería ser la cosa más natural? Entonces, también como sociedad tenemos un gran trabajo que hacer, ¿no? Claro. El bebé tiene que comer donde quiera, donde uh-huh. le pidan, ¿sí? Uh-huh. Es mentira que hay una norma o una ley que si se da seno materno en público que las van a encarcelar o las van a castigar. Eso es mentira. Eso salió en las redes sociales hace como 2 años, uh-huh. quiero pensar. Sí, y pues las redes sociales, pues ya ves, tanto alcance tienen. Uh-huh. Y pues esto lo hicieron, yo no lo puedo asegurar, pero sí lo voy a decir, Esto lo hicieron las industrias que están elaborando sucedáneos de leche materna, ¿sí? Porque pues a ellos les ha bajado un poquitín, no mucho, porque sí hemos avanzado con recuperar la lactancia materna, no como quisiéramos en cuanto a esto, ¿sí? Claro. ¿Cómo están las políticas públicas en este momento, tanto en lo laboral como en el sector salud, para promover y respaldar a las mujeres que quieren dar leche a sus bebés? Bueno, en cuanto a la lactancia materna, todo está legislado, pero hay algo que no es congruente. A las mujeres tienen una hora ¿sí? de lactancia materna. Lo negocian con sus jefes, una hora. Eso ya está legislado, ya está en las condiciones generales de la ley del trabajo, todo. ¿Sí? Está legislado. ¿Cómo lo negocian? Bueno, una hora antes de entrar, a la entrada, o una hora a la salida, salen una hora antes. Y dentro de su jornada laboral deben de tener una media hora u un momento para irse a extraer la leche. ¿Y qué sucede? Voy a empezar por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, de allí depende la COFEPRIS, que es la que supervisa que todo esto se lleve a cabo, ¿verdad? Pues curiosamente, el personal de la Secretaría de Salud, ya sea de contrato o ellos le llaman contratos precarios, porque en la Secretaría de Salud hay muchos tipos de contratos, ¿sí? Ya sea de contrato o suplentes, no les dan la hora de lactancia y mucho menos tienen derecho a ir a extraerse la leche. O sea, así es, y es a nivel nacional, lo estoy hablando a nivel nacional, ¿sí? Ellos son los que nos van a supervisar en cuanto a esto. Así estamos en la lactancia materna. En algunas instituciones, por ejemplo, en personal de base, en la Secretaría de Salud, sí tienen su hora de lactancia a la entrada o a la salida. Les dan una hora antes de, ¿sí? O después de. Y también su hora para irse a extraer la leche. Eso es un derecho que ustedes como mujeres lo deben de defender. Pero ¿qué sucede con la iniciativa privada? En la iniciativa privada no les dan nada, ni siquiera agua para que produzcan más leche, ¿sí? En Lechita Corazón estamos promoviendo en que se abran salas de lactancias en las instituciones públicas. Por ejemplo, en el Poder Judicial, ahí ya se abrió, asesoramos para que se abriera una sala de lactancia. También en en la Secretaría de Educación de Veracruz, se me fue el nombre de donde son los bachilleratos, también en las oficinas, estoy hablando de las oficinas, claro, ¿sí? Claro. Los hay, está en Cefiplan también, tienen, en el DIF municipal, en el DIF, en el municipio de aquí de Jalapa. Estamos promoviendo, pero yo me pregunto, en un centro comercial como lo es Plaza Américas. La mayoría de las mujeres que trabajan en las plazas son en edad reproductiva. Sí, claro. Ahí no vemos mujeres de la tercera edad. O si las hay, el porcentaje es mínimo. ¿Sí? Y allí no hay salas de lactancia. Y no les dan su hora de lactancia. Y eso está legislado. A quien le corresponde vigilar todo esto, no está haciendo su trabajo. ¿Sí? Que es la COFEPRIS en este caso. ¿Sí? No está también sancionando a los pediatras que están recetando fórmulas lácteas. ¿Sí? Hay una ley que el que recete fórmulas de los pediatras, pues ya se puede sancionar económicamente en cuanto a esto, y no se está llevando a cabo. Así es. Entonces, ¿dónde se pueden acercar las mujeres que quisieran organizarse y empezar a apoyarse, a lo mejor con Lechita Corazón, que pudieran tener algún tipo de asesoría? Con nosotros en Lechita Corazón. Lechita Corazón es una asociación multidisciplinaria. En Lechita Corazón contamos con una abogada que tiene un doctorado en Derecho y ha hecho mucha investigación en cuanto a todo lo de la lactancia materna. Incluso su tesis de doctorado es la lactancia materna como un derecho de todo ser humano. Exactamente. ¿Sí? Porque es un derecho del bebé. Sí. ¿Y cómo es posible que alguien que se sienta empoderado, como en este caso el personal de salud, se los arrebaten? Entiendo que las mujeres dejan la lactancia materna o no tienen una lactancia exitosa por falta de empoderamiento y de una buena asesoría y de conocimiento. Afortunadamente, claro, ahorita en las redes sociales pues está Lechita Corazón, que pueden acercarse a nosotras y allí nuestra abogada las puede asesorar qué pueden hacer. Las mujeres, cuando en este caso, y nos escriben y nos dicen, ya voy a regresar a trabajar, pero en mi trabajo no hay sala de lactancia, me tengo que ir al sanitario a sacarme la leche y tirarla, porque yo cómo voy a llevarle la leche que me saco en un sanitario a mi bebé. Pues sí, no es un área higiénica para esto, en primer lugar. En segundo lugar, nos escriben y nos dicen, en mi trabajo no me dan la hora de la lactancia, no me dan permiso de sacarme la leche y mucho menos tener una sala de lactancia. En todas las instituciones que tengan como mínimo el 25% de mujeres en edad reproductiva, deben de tener un lactario. Claro. Eso ya está normado y establecido, pero todo mundo se hace ojo de hormiga. Claro. O sea, en México, en México se hacen leyes y todo está legislado, pero no se llevan a cabo. Andamos bien, andamos ahora sí como el gato y el ratón. Como que te encuentro, pero no te encuentro, ¿sí? Hablo exclusivamente de lo que pasa en la Secretaría de Salud a nivel nacional. Exacto. Personal suplente y personal de contratos precarios no les dan su hora de lactancia y ellos son los que tienen que supervisar y ver que se lleve a cabo esto. Así es. Pues ahí queda la... Ahora sí que la llamada de atención a todas las organizaciones y empresa privada es un derecho de las trabajadoras y hay que respetarlo. Ahora vamos a, los invito a que escuchemos otra sección. Vamos a escuchar primero el spot de la campaña de Hombre a Hombre, esta campaña que vamos promoviendo para eliminar la violencia en los hombres. Después escuchamos a Estela Casados con su cápsula del Observatorio Universitario contra, de las Violencias contra las Mujeres. Y después vamos a escuchar a Marilú, la abogada de Lechita Corazón. Regresamos a Púrpura. Es que es verdad, ni que fuera mi mamá para respetarla. ¿Qué te pasa? De hombre a hombre te digo, basta de violencia hacia las mujeres. Sí, juntos podemos acabar con esto. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que. Púrpura, transformando imaginarios. Le saluda Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hoy les comentaré sobre la información emitida por medios de comunicación veracruzanos sobre agresiones que han tenido lugar en nuestro estado en el primer semestre de 2018. Según los medios de comunicación, a partir de los cuales retomamos la información, 266 veracruzanas fueron víctimas de algún tipo de violencia de enero a junio de 2018. Febrero fue el mes con mayor número de agresiones, con 69 casos contabilizados, seguido por junio con 46 agresiones. Acayucan fue el municipio en donde se registró un mayor número de agresiones con 45 casos, seguido por San Andrés Tuxtla con 29. En Ciudad Mendoza y Coatzacoalcos se registraron 20 agresiones a mujeres en cada uno de estos municipios. Tuxpan con 17, Jalapa con 16 y Poza Rica con 12. Estos son los municipios que sobresalen, aunque no son todos. La violencia física y psicológica sobresale en los tipos de agresiones, concentrando un total de 104 eventos. De acuerdo a lo que los medios de comunicación publican, son las mujeres adultas las que sufren un mayor número de agresiones, con un total de 146 víctimas. ¿Y quiénes agreden a las mujeres? De las 266 víctimas reportadas, en 140 casos, el agresor fue hombre. En 10 casos, fue mujer. En 105 casos, la nota informativa no lo especifica. Y en 10 casos, quienes agredieron fueron un conjunto de hombre y mujer. Si es de tu interés observar con mayor detenimiento esta información, te invitamos a visitarnos en la página del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, en www.uv.mx/OVMujeres. Les recordamos que este observatorio pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y a la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios. Para Púrpura, soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir con Púrpura por Radio Universidad. Hasta el próximo jueves. Púrpura de Radio UV, es un honor estar con ustedes este día. Y pues vamos a comenzar el día de hoy con un poquito sobre el tema lactancia materna como un derecho humano, como un derecho fundamental de los niños y las niñas, un derecho de las mujeres. La lactancia materna es un proceso biológico natural. Comienza con pequeñas gotas llamadas calostro. La norma refiere que debe iniciar dentro de la primera media hora de vida, cuando las condiciones médicas lo permitan, y continuar con esta a libre demanda hasta el sexto mes, de forma exclusiva. A partir de esa edad, además de seguir con leche materna, iniciar la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad. Un criterio homólogo lo es que madre e hijo deben permanecer juntos, confiar en su cuerpo, el contacto piel con piel, el apego precoz, estar juntos lo más pronto posible para recibir esa estabilidad, el amor. El derecho a la leche materna no pretende obligar a una mujer a amamantar, lleva a una búsqueda de un mecanismo de eficacia donde los acreedores del derecho son el recién nacido y la propia madre, y los sujetos obligados son el Estado y los particulares, es decir, generar las condiciones, todo tipo de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y jurisdiccionales para poder hacer efectivo ese derecho. El verdadero progreso de las naciones depende de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, tales como la reducción de tasas de mortalidad materno-infantil, no por cumplir metas, estándares, compromisos internacionales adquiridos. Esta vez no son solo porcentajes, son vidas de grupos vulnerables. Se debe hacer como parte del proyecto de nación, con una visión a presente, pero también a futuro. Por resaltar solo uno de los ejemplos, el disminuir, mejor dicho, el porcentaje de riesgo para la sobrevivencia al no consumir el calostro las primeras horas de vida, más en ambientes precarios. El Estado mexicano y la sociedad misma tienen una deuda histórica con las madres mexicanas, con los padres y con las personas encargadas de la crianza y el cuidado, con las que renunciaron a todo para poder criar a sus hijos, por quienes se privaron leoninamente de verlos los primeros días de su vida, incluso en ocasiones dejándolos enfermos, solos, aislados, por no tener alternativa, y por quienes recurrieron a medios sueldos para poder seguir, medio cuidar, medio estudiar, medio trabajar, medio subsistir. Las leyes fueron creadas para el bienestar y la adecuada convivencia social. No somos máquinas, los mexicanos somos seres humanos con sentimientos y aspiraciones. La realidad de la paternidad y la maternidad mexicana, en específico en la etapa lactante, toda la década pasada y varios tiempo atrás, antes del presente estudio, es estar prevista como derechos en México de facto, reviste condiciones leoninas. Falta mucho por hacer para que universalmente se den las condiciones adecuadas, condiciones de facto, con independencia de la responsabilidad del Estado, hoy más más que nunca pues se necesita de la unidad, de la participación de la población y de profesionales, no de una, de todas las ciencias, que amen lo que hacen con una postura neutra y realista frente a los problemas, libre de prejuicios y de prácticas culturales nocivas, contrarias al mayor grado de salud. Pese a que en gran medida sea obligación del Estado, la tarea es por porcentajes, con el respeto y tolerancia de cada circunstancia particular. El punto es dejar de crear procedimientos infinitos y la de recuperar lo que por derecho nos corresponde y llegar a esa igualdad sustantiva que tanto se pregona en el discurso. ¿Cómo llegar a una igualdad si no se está cumpliendo con lo elemental, la protección del Estado para el inicio adecuado a la vida? Al 2011 en México, sin temor a equivocarme, el dispendio comercial de los sucedáneos de la leche materna era la violación más grande y silenciosa de derechos humanos en la historia del siglo XX y parte del XXI en toda Latinoamérica. Para efecto de poder desarrollar el tema específico del problema de salud pública nacional y derechos humanos que representan los bajos índices de lactancia materna y su impacto negativo directo en los altos niveles de enfermedades crónico-degenerativos no transmisibles en nuestro país, tales como la obesidad, la diabetes, el cáncer, hipertensión, entre otras, temas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, que está concluyendo y el que va a iniciar. Entonces, pues iniciamos con la pregunta si existe una adecuada legislación nacional e internacional que de manera directa o indirecta protegiera a las mujeres, a los recién nacidos y de alguna forma obligara al sector público y privado a proporcionar la información sobre el tema lactancia materna para los niños y las niñas de 0 a 6 meses de edad en México y esta más alimentación complementaria al segundo año de edad en los términos que indica la Organización Mundial de la Salud. Simple, de fácil acceso, con independencia del nivel económico, social o cultural, para poder tomar las decisiones adecuadas sobre su cuerpo y su descendencia, pero sobre todo el contar con las facilidades laborales para ejercer los derechos de paternidad, maternidad y una legislación sobre el cuidado que de manera indirecta fomenten y faciliten la referida práctica. Para dar respuesta, se desarrolló en 2013 una investigación dividida en tres partes. La primera, sobre derecho a la salud, con todo su marco legal, nacional, internacional, el pronunciamiento de los operadores jurídicos, tanto nacionales como internacionales. La segunda, salud y lactancia. Y la tercera, la lactancia materna como derecho. Con lo anterior, no pretendo convencer o persuadir a nadie de dicha práctica. Lo reitero, esa no es la intención. Solo vamos a ser voceros de derechos que puedan prevenir el sufrimiento, la enfermedad, la discapacidad o incluso salvar vidas. Muchísimas gracias, Púrpura UV. Les mando un beso y pues gracias por la invitación. Y acabamos de escuchar a la doctora Marilú Toledano, también integrante de Lechita Corazón, quien se ha dedicado a estudiar y a investigar sobre este tema tan importante. Y bueno, nos quedan apenas unos 3 minutitos para concluir este tema. Maestra Paquita, su conclusión. Bueno, mujeres, ustedes tienen todo para poder proporcionar una lactancia exitosa. La naturaleza es sabia, no importa que tu pecho sea grande, chiquito, o no sé, seas bajita, altota, grandota, mediana, tienes todo para tener una lactancia exitosa. Tienes que informarte, dirígete a Lechita Corazón, nosotros te podemos apoyar y las mujeres trabajadoras.